señor Raúl Medici. Bueno, vamos a hablar del barrio de los químicos. Bueno, han mantenido reuniones con la empresa y queremos saber algo sobre estas reuniones, bueno, cómo van a trabajar. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Hola, Omar, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, bien, bien. Contanos un poco, ¿mantuvieron reuniones con la empresa constructora? El día martes tuvimos una reunión con la empresa Forjar, con un representante, para delinear los trabajos a seguir hasta fines de ahora de febrero. Y bueno, estamos usando el dinero que llegó. Creo que vamos muy, pero muy bien. Estamos haciendo los revoques, ya van 5 casas revocadas, tenemos que terminar 18 para empezar con los techos, para empezar con los cableríos. O sea que tenemos el dinero destinado para todo el mes de febrero. ¿Cuánto dinero llegó, Raúl? 630 mil pesos. ¿Y eso qué les permite hacer? Terminar todos los revoques, empezar a terminar los picos de las casas, comprar las tejas. Y bueno, empezar con las otras 20 casas. ¿Cuántas viviendas son? 30 primero y 30 después. Primero vamos a terminar las 30. Ajá. Así que ya estaríamos recibiendo otro anticipo para mediados de febrero, porque nos deben 2 anticipos, ya nos dieron 1. Así que el lunes vinieron a certificar, están debiendo 2 de vuelta. Bueno, a todos les pasa lo mismo, creo, pero vamos bien. Yo estoy recontento porque vamos bien, no paramos. Bueno, por supuesto priorizamos los pagos al personal y se pagan los materiales, se compra todo lo posible en Sierras Vallas. La idea es esa, ¿no? Comprar lo que más se pueda allí en la localidad. Estamos tratando de comprar todo acá. Claro. ¿Cierto? Para que quede la plata ahí. Para que quede el dinero acá, la gente de acá, ahora que los electricistas son de acá, el gasista es de acá, o sea, estamos trabajando con toda la gente de acá. Cuando no podemos, no conseguimos, por supuesto tenemos que la barriga, ¿no es cierto? Raúl, buenos días. Fabricio Lucio lo saluda. Sí, ¿cómo te va, Fabricio? ¿Cómo le va? Muy bien. A ver, usted habla de 60 unidades habitacionales que conforman el plan del barrio, ¿no? 30 que son la primera etapa. Sí. Hay muchos barrios que por la demora que están teniendo optan por, a medida que se van terminando algunas casas, ir entregando esas casas, sean 10, 15 o 20. ¿Ustedes la idea cuál es? Creo que sí, que hay algo así, más o menos cuando haya 15 viviendas, porque a su vez los van cuidando los mismos vecinos, los van cuidando las otras viviendas, y ese es el plan de la empresa. Bien, en realidad la posibilidad de ir entregando de a poco las casas, ¿no? Claro, a medida que se van terminando, que sería una picardía dejarla cerrada y hay gente con tanta necesidad, ¿cierto?, habitacional. ¿En qué condiciones reciben los adjudicatarios la casa? ¿Qué comodidades tienen y qué servicios? Las viviendas son de 2 ambientes, cocina, comedor, el baño, una futura ampliación que va a ser arriba, ¿cierto?, para ahorrar terreno se va a hacer arriba. Y bueno, va con todos los servicios. Es lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Ahorrar terreno allí en la localidad. Claro, ahorrar terreno. Entonces, en vez de hacer una futura ampliación de costado o atrás para hacerse arriba. Pero la casa va a ser preciosa, el lugar es hermoso. ¿Dónde está ubicado, Raúl? Frente a Huecufú. Ajá. Frente a Huecufú. Saliendo ya para la colonia. Saliendo para la colonia, de la mano izquierda, la vas a hacer, se ve el avance de obra. Sí, sí. Se nota espectacular. Bueno, lo importante entonces, por lo que decís, Raúl, es no parar, ¿no? Que tuvimos 9 años luchando, sufriendo, y bueno, y ahora ver que no se para, que hay gente, que hay movimiento, bueno, para más que es un milagro prácticamente. Sí, realmente, ¿no? Porque Lo peleamos, agradezco a quienes me tuvieron confianza, otros no, pero bueno. Pero me banqué todo. Fue una lucha que, bueno, en alguna oportunidad por ahí pensaron en bajar los brazos, ¿o no? Nunca, jamás. Nunca. Jamás. Lo que sí me quedó como grato es cuando fuimos al instituto, el director dijo que este barrio seguía por el gran esfuerzo que estaban haciendo los químicos. De 150 barrios de proyecto habían quedado 26. Dentro de los 26 estábamos nosotros. Porque los pedían un papelito, íbamos. Bueno, tenemos 37 viajes a La Plata. Se los vencían las ordenanzas, se los vencían los mandatos del sindicato. En 9 años se cambiaron 8 directores, 9 años. Así que pero bueno, lo superamos y ahora ya, ahora es más fácil, ¿cierto? Una vez que está empezado, tenés mucha más arma para seguir, para luchar. El tema es cuando todavía no arrancaste. Raúl, usted hablaba recién de la necesidad de vivienda. Sabemos que este barrio ya, bueno, sabe a quiénes son sus destinatarios. Sí, sí. Pero usted por andar en el tema de viviendas, no, imagino, debe tener una visión bastante general. ¿Cuál es la necesidad de viviendas en Sierras Vallas? No, en este momento, aparte de las 60, hay por lo menos 100 viviendas más. ¿100 más? Sí, pero ya te digo así. Porque tenemos los adjudicatarios, tenemos lista de espera en cantidad, hasta el día de hoy vienen a anotarse. Y los anotamos a todos para tener argumentos para ir a La Plata y pelear realmente con la necesidad, ¿cierto? Que hay. Así que. ¿Hay gente de Olavarría que vaya a anotarse? Hay gente de Olavarría, pero le vamos a dar, por supuesto, prioridad a la gente de Sierra Valla, ¿cierto? Pero gente de Olavarría busca la posibilidad allí también. Sí, varios. Raúl, ¿qué posibilidades de tierras tienen en Sierra Valla? Y muy pocas, pero estamos en campaña con una tierra que son privadas, ajá, que se podrían comprar. ¿Y dónde están ubicadas? ¿Se puede saber? Sí, cerca de la calle Roca, en la calle que va para el camino al cementerio, sobre la mano derecha. Sí. Hay una parte ahí que tiene propiedad, que estamos hablándolo. Así que, pero igual lo vamos a buscarle el lugar. Como quien va para Pueblo Nuevo, podríamos decir. Claro, allí, exactamente. Igual la prioridad es terminar este plan antes de encarar cualquier otro proyecto. Nosotros antes de terminarlo, ya tenemos hablado en La Plata de pedir una ampliación. O sea que ya están sabiendo que vamos a pedir una ampliación. Después el tema de las tierras es problema nuestro, luchar, pelearla, buscar la forma. Porque en estos terrenos, por ejemplo, no cobramos el terreno. Cobramos una pequeña inscripción de 300 pesos en el año 2000. Nunca más le pedimos una moneda a nadie. La peleamos con los pocos recursos que teníamos. Y bueno, ahora a lo mejor podemos conseguir un terreno que lo vayan pagando. De alguna forma lo vamos a arreglar. Bueno, Raúl, nos alegramos que haya continuidad, que se puedan terminar estas obras. Por ahora, un programa de trabajo entonces hasta mediados de febrero, más o menos. Hasta mediados de trabajo con este dinero está programado, lo alcanza, pero perfecto, ¿cierto? O sea, así hicieron los números. Y antes de mediados de febrero ya estaríamos recibiendo el otro anticipo. Así que vamos a andar bien. Muy bien, Raúl, gracias por atendernos. No, a tu disposición, cuando quieras. Muy amable. Adiós, un abrazo. Que tenga un buen día. Bueno,